Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a este segundo día de especial Somos Amor. Mi nombre es Fairuz y estoy nuevamente con ustedes en este especial que hemos hecho con tanto cariño para estos días y con muchísimas ganas de tener esta conversación. Quiero contarles un poco sobre nuestro invitado. Él es médium de nacimiento y vamos a estar conversando sobre la mediunidad y el comunicarnos con seres queridos fallecidos. Estaremos hablando del amor en todos los planos en este caso, así que yo ya quiero traer a Gustavo para que venga con nosotros porque nos va a brindar ayuda y herramientas para conversar o entender un poco el duelo y guiar a aquellos que partieron a través de la conexión de los dos mundos. Así que yo voy a traer a Gustavo para que demos inicio a esta charla. Gustavo, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto también poder compartir y estar aquí en Mindalia, trayendo un poquito también de entendimiento y conocimiento sobre la mediunidad que también nos une en amor, como bien decías tú. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá para el especial. Y bueno, vamos a empezar con algo que me gustaría traer un poco y es cuando hay alguien que va a fallecer, ¿sí? Cuando es un ser querido, ellos lo sienten, nosotros lo sentimos porque estamos unidos por este lazo, este hilo del amor. Cuéntanos un poquitito más. Bien, la mediunidad en sí es una herramienta de comunicación que nos ha servido durante muchos siglos para entender que la vida no acaba con la muerte, no termina con el fallecimiento de ese ser querido que ha compartido con nosotros toda una vida, que ha estado ahí brindándonos su presencia, su amor, su cariño, y que al momento de trascender, la vida continúa. Eso es lo que hemos aprendido los médiums, que dedicamos nuestra vida a esto, al estudio y a la investigación de la espiritualidad, y sin duda es que este espacio Somos Amor me llamó mucho porque el amor es lo que trasciende, el amor es lo que nos conecta a nosotros con nuestros seres queridos desde el más allá, es lo que nos conecta a ellos con nosotros y es lo que hace que siempre estemos en constante contacto más allá de las percepciones que nosotros podamos tener. Siempre digo que la mediunidad ha sido algo que ha inspirado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, porque los seres humanos siempre nos hemos preguntado qué ocurre después de la muerte, qué sucede al momento de fallecer, qué pasa con esos seres queridos que en un momento estaban con nosotros y que al momento siguiente ya no forman parte física de estar a nuestro lado. ¿Cómo se encuentran ellos allá? ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos? Eso es algo maravilloso que la mediunidad nos ha traído y nos ha demostrado que funciona como un puente entre ambos mundos, porque algo que debemos entender y debemos saber es que el deseo de comunicación que nosotros podemos llegar a tener hacia nuestros seres queridos es tan fuerte como el deseo que ellos también tienen hacia nosotros. Ese momento, esa partida que para muchos puede ser un final, en realidad es un nuevo comienzo, un nuevo estado del ser hacia otra dimensión, hacia otro lugar donde deberá seguir su crecimiento, su entendimiento y su evolución sin dejar de estar en contacto con aquellos que hoy están presentes, con aquellos que hoy seguimos acá de este lado. La experiencia me ha demostrado durante toda mi vida que los contactos con nuestros seres queridos es posible, que ellos están siempre pendientes, que nos están acompañando y que envían señales siempre de diferentes maneras. Hace un tiempito atrás tuve una gran experiencia con una chica que había partido, que ya no estaba entre nosotros, pero que siempre estaba comunicándose con sus familiares. Recuerdo que en una sesión que hice con sus padres, luego de esa sesión, Poco tiempo después ella se comunica conmigo para avisarme que era el cumpleaños de su mamá y que ella deseaba regalarle un ramo de rosas blancas. Yo, conociendo a la tía de esta chica, me comuniqué con ella y le pregunté: ¿la mamá de esta chica cumple años dentro de poco? Me dijo: sí, ahora el mes siguiente es su cumpleaños. Le digo: bueno, porque ella me dijo que venía su cumpleaños, que quería poder brindarle un regalo y que le hiciéramos un presente con rosas blancas. Eso fue muy fuerte para su tía, porque las rosas blancas es lo que a esta chica le gustaba en vida, lo que prefería. Y eso me demostró y me sigue demostrando que el contacto que ellos tienen desde el más allá es siempre continuo, siempre presente y siempre están con nosotros. Como bien decías tú recién, basado en el duelo, ¿no? El dolor de las personas que pierden a alguien, es esa lucha, es esa batalla, es ese caminar día a día tratando de poder encontrar o de encontrar respuestas o intentar sanar el dolor. Y ese amor de nuestros seres queridos que están presentes con nosotros, que nos demuestran en el día a día a través de diferentes señales que podemos ir aprendiendo, ir conociendo y entendiendo, es la conexión directa que nosotros podemos tener para poder sanar, para poder aliviar el dolor. Siempre digo que el duelo es como una herida que podrá curarse, pero siempre va a quedar la cicatriz. La mediunidad y la espiritualidad nos lleva a poder entender la vida de una forma diferente, desde otra perspectiva, y poder conectar con esos seres queridos que hoy no están de forma física, pero sí que están de forma espiritual. La gran pregunta es: ¿qué ocurre al momento de fallecer? Lo primero que tenemos que saber es que cuando nuestros seres queridos les toca el momento de partir, ellos empiezan a expandir su conciencia, y esto es algo que médicos como el doctor Moody ha podido corroborar, y muchos científicos o médicos profesionales que han estado en experiencias cercanas a la muerte con sus pacientes, y médium, por supuesto, que han corroborado, inclusive yo, de que al momento de ellos fallecer, nuestros seres queridos, lo primero que tienen es un cambio de conciencia. Se empieza a expandir esa conciencia donde empiezan a ver a esos familiares que habían partido antes. Hay personas que cuentan que pueden ver a esos guías espirituales que los acompañan y que esos guías forman como un proceso donde nos hace reevaluar nuestra vida, nuestro paso por la tierra para comprender la experiencia que hemos tenido. Pero inmediatamente de luego de eso, una vez que el espíritu logra salir desde el cuerpo, del lado físico, empieza a encontrarse y a tomar conciencia con esos seres queridos que han partido antes que él y que están ahí para recibirle, para que ese camino en el cual ahora empieza un nuevo proceso, una nueva etapa, empiece a ser parte de ese ser. Y la forma de sanar, porque algo que debemos entender es, como siempre digo, que ya luego del fallecimiento ya no hay problemas de salud, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Y la forma de sanar que tienen ellos es el amor. Por eso me gustó mucho esto de somos amor. El amor es aquello que todo puede sanar, es aquello que todo puede curar, es aquello que puede ayudarnos a trascender y a poder seguir hacia adelante. Nuestros seres queridos, una vez que están del otro lado, ya no sufren, ya no tienen dolor, ya no tienen problemas de salud, sino que se encuentran justamente con eso que llamamos amor. Gustavo, me encanta esto que acabas de decir porque es la certeza de que ellos ya empiezan a comprender todo de manera muy distinta a nosotros. Entonces, acá es donde lo que mencionas hace un ratito, el duelo juega un papel muy importante. ¿Cómo podemos nosotros para que ese duelo que estemos haciendo permita que ellos puedan irse con ese amor, con total tranquilidad? Y no que estemos nosotros como con mucha angustia, por supuesto nos quedamos tristes, pero ¿cómo lo transformamos en amor también? Bien, sin duda es que, bueno, siempre digo, lo primero es saber que el duelo es un proceso que debemos vivir. El duelo no debemos forzar. Siempre nos dicen, por ejemplo: no llores demasiado a tu ser querido, porque si lloras no lo vas a dejar descansar en paz, no lo vas a dejar trascender. Y yo traigo este ejemplo acá para que podamos entender cómo eso no es tan correcto y no es así, hablando desde la conciencia diferente que ellos tienen una vez que han partido. Cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres nos llevaban al colegio y nos dejaban ahí porque ellos tenían que seguir con sus tareas y sus obligaciones, si nosotros llorábamos, a ellos no le afectaba de tal manera que impidiera que ellos pudieran continuar trabajando o haciendo sus quehaceres. ¿Por qué? Porque entendía que nosotros desde el lugar que estábamos como niños, era normal que lloráramos, era normal que pasáramos por esa situación y que era algo que con el tiempo nos íbamos a acostumbrar y lo íbamos a aprender, íbamos a entender que ellos, nuestros padres en este caso, nos dejaban ahí porque era necesario para que ellos pudieran continuar. Cuando hablamos de la espiritualidad y hablamos de nuestros seres queridos fallecidos y pasamos por esta situación del duelo, ocurre lo mismo. Ellos, cuando nos ven llorar a nosotros, por supuesto que no les gusta que nosotros estemos tristes, no les gusta que nosotros lloremos, pero entienden que es parte del proceso que tenemos que vivir, que es parte del duelo que estamos pasando como algo evolutivo del ser humano, porque todos los seres humanos vamos a pasar por el duelo o hemos pasado por un duelo. Entonces eso no impide que ellos puedan continuar con su camino de evolución. Por supuesto que van a venir, que van a tratar de consolarnos, que muchas veces podemos encontrarlos a través de sueños y la enseñanza que he tenido y la experiencia de muchísimas personas es que en los sueños se ven felices, radiantes, sanos, con mucha luz. Entonces, eso demuestra también de que ellos están pendientes de nosotros como para decir, mírame, estoy bien, no sufras, no estés mal, pero eso no impide que ellos puedan continuar con su camino, con su evolución y bueno, y seguir en contacto con aquellos que partieron antes. Por lo tanto, lo primero que hay que saber es que el duelo debemos vivirlo. Está bien llorar, está bien sentirse mal, está bien pasar por momentos de tristeza, va a haber momentos que estamos bien y va a haber momentos que estamos mal y es parte de su duelo. También tenemos que comprender que está bien ser feliz a pesar del duelo. Porque a veces creemos que si nuestro ser querido partió hace poco tiempo y bueno, justo se venían unas fechas especiales, como por ejemplo hemos pasado la Navidad, el Año Nuevo o un cumpleaños, sentimos culpa de sentirnos bien porque hace poco partió un ser querido. Por el contrario, lo que debemos hacer es sentirnos bien y aprovechar esos buenos momentos, porque eso también le va a dar felicidad, le va a dar alegría y gratificación a ese ser querido que ya no está físicamente, pero que desea vernos bien, desea que podamos superar ese proceso del duelo. Por lo tanto, está bien llorar, está bien los momentos que debemos tener de tristeza, es parte de ese proceso de sanación, pero también está bien sentirse bien, también está bien disfrutar cuando hay que hacerlo, no sentirnos culpables y, por supuesto, la mejor manera de tenerlos presentes es honrarlos, es hablar de ellos. Cuando nosotros vivimos un duelo, una de las cosas que más ocurren es no le hablen del tema porque hace poco perdió un ser querido, no toquen ese tema. Y la realidad es que está bien hablar de ellos, recordarlos, hablar de cuántos nos hacían felices, recordar los momentos que compartimos juntos, recordar lo que les gustaba en vida. Y todo eso es sabido por el espíritu que está del otro lado. El pensamiento, dicen los científicos, es algo más rápido que la luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en alguien automáticamente o en algo, automáticamente estamos en ese lugar, en ese sitio. Nuestra mente puede viajar de una forma muy rápida. Cuando nosotros pensamos en un ser querido que ya no está, pero sí está espiritualmente, automáticamente ese ser querido está sabiendo que nosotros estamos pensando en él y está pudiendo percibir todo lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, siempre que le hablemos, que lo recordemos, que lo tengamos presente y que le pensemos, eso va a ser muy gratificante para ese familiar que está en el otro plano para poder saber que realmente estamos recordándolo. Por lo tanto, honrarlos es la mejor manera de tenerlos presentes, la mejor manera de llevar nuestro duelo y, por supuesto, como decía al inicio, está bien llorar, ellos lo comprenden, lo entienden. Nada los va a detener a ellos de poder seguir su camino y de seguir evolucionando, así como nada detuvo a nuestros papás cuando nos dejaban en el colegio y nosotros no sabíamos hacia dónde ir. Eso es parte de lo que debemos comprender y hacer parte nuestro. Y lo otro, entender que el duelo no tiene una fecha límite. Muchas veces pueden decirnos, el duelo dura un año, dura 2 años, dura 3 años. El duelo va a durar lo que nuestro cuerpo y lo que nuestro corazón necesite para poder superar ese proceso. Mientras tanto, nuestros seres queridos van a estar siempre ahí acompañándonos y brindándonos señales. Porque algo maravilloso que ocurre después de partir a alguien es que las señales aparecen. Es algo que se da siempre en todas las personas que han perdido un ser querido, donde empieza a aumentar su percepción y empieza a encontrar señales donde antes no existía. Y no es algo psicológico, sino que es algo real. Empezar a encontrar plumas, empezar a encontrar números repetidos, empezar a aparecer ciertos animales como un colibrí o una mariposa, empezar a soñar a ese ser querido o sentir su aroma, son evidencias claras y concretas de que ese ser querido, una vez que trascendió, vuelve para avisarnos cómo se encuentra y para acompañarnos, por supuesto, en ese proceso del duelo. Como médium, siempre digo que el médium no tiene la potestad para poder sanar a la persona, sino quien tiene esa potestad es la misma persona, pero también su ser querido, que es aquel que toma la decisión de llegar a una sesión mediúnica y poder traer los mensajes que necesita aquel que está viviendo el duelo. La mediunidad es una herramienta de sanación porque nos permite vivir de forma real y concreta las evidencias de nuestros seres queridos y nos demuestra que ellos siguen estando. Muchas veces nosotros podemos pensar, ¿será verdad? Sí tengo señales, pero esa duda que a veces nos lleva a lo racional, a poder pensar que quizás son cosas nuestras, todo eso se ve disuelto, esas dudas, al momento de una sesión mediúnica donde el médium tiene la capacidad de poder comunicar cosas específicas y concretas de nuestro ser querido que nos está hablando en el momento y en tiempo real, diciéndonos todo aquello que tú sabías de tu ser querido, pero también todo aquello que tú has estado viviendo en el último tiempo y que demuestra la presencia de ese familiar. Eso es algo que es maravilloso, que los invito también a las personas que puedan vivir esa experiencia de entregarse al contacto con sus seres queridos, a la percepción con sus seres queridos y, por supuesto, a recibir esas señales que están siempre, siempre presentes con nosotros. Gustavo, aprovechando esto que acabas de decir, el permitirnos nosotros también conectar, abrir ese espacio para conectar con nuestros seres queridos fallecidos, yo tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Y es posible para nosotros desarrollar la mediunidad como habilidad? Totalmente, totalmente. La mediunidad es muy importante saber que es una habilidad, no es un don. Mucho tiempo hemos creído o se ha hecho creer a las personas que es un don que muy pocas personas cuentan con ello y que el resto de las personas no pueden lograrlo. No debemos olvidar que todos somos espíritus. Nuestra verdadera esencia es el espíritu. Antes de nosotros venir al mundo, ¿dónde estábamos? Debemos preguntarnos. Estábamos en el plano espiritual. Y una vez que nosotros nos toque partir de este mundo, ¿a dónde vamos a ir? Hacia el plano espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es nuestra verdadera esencia. Por lo tanto, la mediunidad, que es la conexión entre ambos planos, es parte natural de nosotros, porque poder conectar con el mundo espiritual es algo que está dentro de nosotros, porque es de donde nosotros venimos y es hacia dónde vamos a ir. Esto es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar. También es algo que lo he vivido, porque muchas veces personas que he conocido, que han llegado conmigo a poder capacitarse, no tenían experiencia, no tenían conocimiento, nunca habían podido lograr una conexión espiritual, y luego de aprender ciertas técnicas, ciertos pasos que son necesarios y ciertos conocimientos, entonces las personas esas han empezado a tener un contacto fluido con seres queridos fallecidos, un contacto continuo también con los guías espirituales. Y también sirve como un desarrollo de entendimiento, porque hay personas que pueden tener muchas señales, muchas percepciones, pero no saben cómo controlarlo, no saben qué significan, les afecta en su día a día porque no entienden cómo seguir adelante con esas señales que a veces pueden tener, y eso puede ser incluso para la persona bastante controversial. El poder desarrollar esa mediunidad y tener un autocontrol, yo digo que la mediunidad hay que educarla, es una forma también de poder tener dominio de lo que uno siente y tener el dominio de lo que uno quiere. A partir de que las personas encuentran ese contacto con lo mediúnico, encuentran un camino hacia ese contacto con sus seres queridos que han partido. Muchísimas gracias, Gustavo, por responder esta duda que tenía y que me encanta que podamos aclararla para todas las personas que nos están viendo ahora. Hay algunos mensajitos que yo quiero que vayamos, quiero ir trayéndolos por acá, pero antes quiero recordarles, este es el momento de dejar todas sus preguntas porque Gustavo con mucho cariño va a responderlas, así que por favor aprovéchenlo. Acá en el chat van a tener el espacio para hacerlo. Quiero que hablemos un poquitito sobre, porque mencionabas un poco que podemos tener esta sensibilidad, ¿sí? En una familia puede ser alguien, puede ser que algún miembro sea más sensible a estas señales y alguien diga, bueno, ¿por qué a lo mejor yo no sueño a la abuela y a mi hermano o a mi primo le ocurre? ¿Esto puede ocurrir en una misma familia o todos podemos desarrollar la habilidad? O algunos tenerlos más agudizados que otros. La habilidad mediúnica es una habilidad como aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento, ¿no? Hay personas que tienen de forma innata esa habilidad, entonces va a ser mucho más fácil al momento que estudien, por ejemplo, guitarra o piano, y en cuestión de muy poco tiempo van a convertirse en algo, en alguien muy experto en el tema. Hay otras personas que pueden estudiar el mismo instrumento y quizás les pueda costar un poco más que a otros. Con la mediunidad ocurre lo mismo. Todos podemos desarrollarla, pero necesitamos un compromiso y una capacitación para poder volvernos profesionales en lo que estamos haciendo. Entonces, es muy común que las personas puedan tenerlo de forma natural, que dentro de una misma familia hayan personas con mayor capacidad que otras. Y bueno, siempre digo que esto hay que profesionalizarlo. Como bien decías tú al inicio de este video, yo soy médium de nacimiento. Hace poquito cumplí 40 años, tengo 40, o al menos desde que tengo uso de razón, siempre he contactado con el mundo espiritual, pero siempre me he capacitado para poder seguir aprendiendo y profesionalizando mis habilidades naturales. Las personas que en una familia tienen esas habilidades y que necesitan poder desarrollarlas o controlarlas, siempre es muy bueno poder profesionalizarse en ese tema. En cuanto a sueños, señales, todas las personas tenemos diferentes habilidades dentro de la misma mediunidad. Hay personas que pueden ser más perceptivas de sensaciones, más sensitivos, hay personas que son videntes, hay personas que son clariaudientes, que pueden escuchar más que ver o sentir, hay otras personas que son más oníricas, que eso significa que tienen la capacidad de ver a través de los sueños. Entonces, depende el tipo de mediunidad desarrollada o de habilidad que tienen dentro de la mediunidad, es que van a poder tener diferencias dentro de una misma casa, de una misma familia, decir, bueno, yo puedo sentir el aroma de mi tío o de mi papá, pero nunca pude verlo. Y sin embargo, mi mamá sí puede verlo, pero dice que ella nunca lo sueña. O mi hermana siempre lo sueña, pero nunca puede sentirlo. Eso es algo muy típico que se puede dar porque la mediunidad tiene una gran gama de formas de comunicación. Existen más, hasta ahora registrados, más de 65 tipos de mediunidad diferentes que las personas pueden llegar a tener y a través de cómo ellos se pueden comunicar. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy a propósito de esto que acabas de decir, de capacitarnos, de entenderlo. Yo sé que tienes una formación, así que quiero invitarte, por favor, Gustavo, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso. Muchas gracias. Bueno, el curso es un curso de desarrollo mediúnico que comenzará ahora el 11 de marzo. Es un curso de 3 meses que se brinda 2 veces por semana. Siempre hablo de que la importancia de poder Profesionalizarse en la mediunidad. Por eso me he tomado el tiempo de poder desarrollar un curso que sea amplio, que dure 3 meses, que pueda realmente enseñar a las personas desde cero, todas aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero aprender, pero nunca tuve señales de nada, nunca me comuniqué con nada, como también aquellas personas que ya tienen una mediunidad innata y que no saben cómo desarrollarla o cómo llevarla a cabo. Eso es muy importante, que nosotros entendamos cómo funciona la mediunidad. Dentro de este desarrollo mediúnico, yo enseño la comunicación con nuestros guías espirituales, comunicación con nuestros seres queridos fallecidos, los tipos de espíritus que existen, porque existe una gran variedad de espiritualidades y energías en el otro lado, los tipos de mediunidad que existen, para que cada uno pueda desarrollar lo que le es más fácil, lo que le es hábil de forma natural y conocer las otras que quizás no son tan hábiles, las otras habilidades mediúnicas, pero sí puedan empezar a desarrollarla. Es un curso sumamente completo y además que una vez que finaliza, se pueden sumar de forma plenamente gratuita a un curso, a un grupo que hay donde ya los médiums certificados practican todas las semanas. Así que están todos invitados a poder participar. Incluso hay personas que han perdido un ser querido y nunca se han preocupado por la mediunidad, pero la pérdida o el duelo los ha llevado a querer comunicarse con esos familiares y deciden tomar el curso y bueno, han tenido experiencias maravillosas. Bueno, Gustavo ha hecho la invitación para todas las personas que quieran sumarse a esta formación. Ya lo ha dicho, no hay excusas para no hacerlo. Quiero recordarles a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto. Así que ya saben que pueden comunicarse con él y tendrán esta experiencia. Gustavo, si te parece, antes de ir con las preguntitas del chat, yo quiero invitarlos a todos a un evento que vamos a estar teniendo próximamente en Mindalia Televisión y volvemos. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Gustavo, vamos a ir con los mensajitos. Acá tengo uno que no es una pregunta, pero sí me gustaría que pudiéramos darle compartir algo o un mensaje para esta persona. Su nombre es Karina Techera. No la puedo traer en pantalla porque nos pueden censurar, pero lo voy a mencionar. Nos dice: sigo en duelo como el primer día desde que mi abuela decidió irse de este plano. Nadie lo entiende y dicen que no puedo seguir así. Nadie entiende mi dolor. Llevo 5 meses, perdón, sin mi abuela. Pueden entender además que las circunstancias hacen que sea aún más inesperado. ¿Qué podemos decirle a Karina en este caso? Entiendo que no, lo que podemos compartir a lo mejor no es algo que vaya a aliviarla, pero seguramente, Gustavo, vas a tener las palabras adecuadas para este caso. Claro que sí. Lo primero, Karina, que tenés que saber tú es que tu abuela no se ha ido. Su abuela simplemente ha pasado de un estado a otro. Pero si tú te permitís sentir, te permitís escuchar, vas a ver que ella está presente a través de diferentes señales. No te fuerces a terminar el duelo. El duelo es algo, como decía hace un ratito atrás, es algo que debes vivir, es parte de ese proceso, es algo que debes llevar adelante sin apresurarte o sin cuestionarte o sin juzgarte. Está bien estar mal por nuestros seres queridos, valga el juego de palabras, pero eso es una realidad. Pero te puedo asegurar que tu abuela está presente, que tu abuela está con vos. Te puedo invitar, si tú deseas, a que en algún momento en que te sientas cómoda, que te sientas bien, en un momento de soledad donde puedas hacerlo, a que puedas escribirle una carta a tu abuela desde tu corazón. diciendo todo lo que sentís, todo lo que pensás hacia ella, todo lo que te gustaría que ella sepa, y te puedo asegurar de que vas a sentir la respuesta de su presencia. Gracias, Gustavo, por ese mensaje para Karina. Tenemos ahora a Denise y me parece, no es otra pregunta, pero me parece muy lindo esto que dice. Yo he sentido que cuando un familiar se ha ido, un olor que los caracteriza, pero si me hubieses preguntado qué olor caracteriza a esas personas, no lo hubiese sabido contestar. Pero cuando los sentí, inmediatamente supe quiénes eran y no tuve miedo. Bien, esos son señales muy, muy interesantes que podemos llegar a tener y como parte de esa mediunidad que a veces traemos de forma innata, porque son habilidades mediúnicas que nosotros tenemos de forma innata, es una comunicación. Yo digo siempre que estos son códigos, existen ciertos códigos desde los espíritus a los médiums y esos códigos muchas veces son señales que ellos tienen con nosotros que no tienen por qué ser igual entre diferentes médiums. Cada uno puede aprender a tener sus códigos y bueno, esto que tú comentás, sin duda es una forma que ellos tienen particular con vos de decirte, bueno, este aroma indica cierta circunstancia o cierta situación y eso es lo que tú vas a tener presente cada vez que te vayas a afrontar a esta situación, es la forma en la que ellos te van a avisar y se van a comunicar. Eso es una forma mediúnica, es una forma, es una señal y es algo que ellos han entendido y han comprendido, que es la manera también en la que tú recibes la comunicación, es la manera en la que tú puedes comprender su mensaje y por eso lo hacen de esa manera. Sin duda que, como bien decís, quizás el aroma es difícil de expresar o de explicar a qué es, pero lo importante es que tú puedas entenderlo porque es un método que han desarrollado para tu habilidad mediúnica. Gracias, Gustavo, por tu respuesta. Tenemos desde México a Mario Acosta. Nos dice, ¿por qué la necesidad, el gusto o el apego de comunicarnos con quien ya cumplió su propósito en este plano? Es una gran pregunta, eso es una pregunta muy interesante, porque como bien decís tú, es apego. Muchas veces cuando hay tantos años de unión y de amor, uno no quiere soltar, pero el amor también es saber soltar y saber que ellos deben continuar. Pero yo siempre les digo a las personas que llegan a mi consulta, tomen esto como un viaje. Si nosotros no tuviéramos el internet que tenemos hoy y nuestro ser querido viaja hacia otro continente, y pasáramos un mes, 2 meses, 3 meses sin poder saber de ellos, como ocurría antes, que solamente existían las cartas, también tendríamos el deseo de comunicación. Además que ese deseo de comunicación no solamente se da de aquí hacia allá, no solamente el deseo es del lado físico hacia el lado espiritual, sino que nuestros seres queridos fallecidos también tienen ese deseo de comunicación y de traer mensajes. Yo digo que el médium solamente es el medio de comunicación. Quien elige al médium es nuestro familiar fallecido. Cuando una persona en este plano decide tomar la decisión de ir a una sesión mediúnica y comunicarse con un médium, estoy plenamente seguro que su familiar fallecido ya había tomado esa decisión antes y por eso impulsó al familiar a que iniciara el contacto. Por tanto, puedo decirte que más allá de los ciclos y de lo que nosotros podamos vivir, siempre el amor trasciende la muerte y nos ayuda a querer estar siempre en contacto, tanto de este lado como aquellos que se han ido y que buscan también la comunicación. Gracias, Gustavo, por tu respuesta. Vamos ahora con otro mensaje. Evangelina Magne nos dice, yo encuentro a mis seres queridos en sueños. Entonces, mediunidad onírica. Totalmente, poder encontrarlos en sueños es la clara evidencia de la mediunidad onírica. Lo que ocurre durante el sueño es que nuestro espíritu, nuestro ser sale de nuestro cuerpo y viaja hacia los planos espirituales al encuentro, muchas veces con nuestros seres queridos que han fallecido, muchas veces con nuestros guías espirituales, otras veces podemos viajar a aprender y a seguir evolucionando y a tener conocimiento. Pero sin duda que cuando nosotros soñamos con nuestros seres queridos y los vemos y conversamos y tenemos esos sueños vívidos que después nos despertamos con esa sensación hermosa de haberlos visto bien, con luz, sonrientes, es porque nuestro ser viajó hacia el astral y pudo comunicarse con ellos y saber que están presentes. No tenga la menor duda de que esa es una gran habilidad que tú tenés de forma innata. Gracias, Gustavo, por tu respuesta. Vamos a ir ahora, vamos a ver otro mensajito. Denise nos dice, yo sentí llorar a mi bebé en el vientre y él ya desde muy pequeño ve cosas y lo molestan. ¿Qué significa todo esto? Los niños siempre tienen la habilidad mediúnica desarrollada de forma natural. Todos nacemos con esa habilidad desarrollada y después por diferentes circunstancias, creencias, culturas, entornos, eso hay muchos que lo pueden ir como apagando. Sin duda que tu niño tiene una gran capacidad desarrollada de forma innata. Pero me alegra este comentario porque quiero decir algo que es sumamente importante y es especialmente a las mamás. Muchas veces cuando una mamá ha perdido un ser querido, a su hijo, busca un medio, algo que veo que es una herramienta que puede ser útil. Pero la mejor comunicación que una mamá puede tener con su hijo es la comunicación propia, porque su hijo la ha elegido para venir al mundo y la ha elegido para venir a través de ella. Entonces, el contacto que puede tener una madre con un hijo, desde el plano físico al plano espiritual, siempre, siempre va a ser mucho más fuerte y mucho más directo que lo que pueda haber con un intermediario, como en este caso un médium. Me gustó este comentario porque no me había acordado de poder explicar esto, que me parece que es fundamental para aquellas mamás que quizás están pasando el duelo, en que realmente si lo quieren, lo desean y se intentan conectar, van a tener grandes evidencias de sus hijos. Gracias, Gustavo, por tu respuesta. Tenemos ahora a Mapi. Nos dice, Gustavo, a veces, perdón, las veces que he dormido en casa de amigos o familiares, he visto a personas fallecidas porque me he despertado de noche. Al otro día lo comento con algún familiar, lo comento y es algún familiar. Yo no tenía ni idea. Muy interesante lo de Mapi, y eso habla de su capacidad mediúnica. También tenemos que entender que cuando hay manifestaciones en un lugar es porque la persona que está ahí, una de esas personas, es médium de forma natural. Los espíritus, para poder manifestarse, muchas veces, si son movimientos de objetos, presencias, como ella muestra, como nos dice, necesitan del fluido espiritual de un médium para poder utilizar esa energía de manifestación. Así que sin duda que si Mapi cada vez que va tiene esas manifestaciones porque ella está siendo el canal intermediaria y está ayudando a que esos seres queridos que han partido puedan dar evidencia a los que están ahí en la casa de que siguen con ellos. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de la charla, pero como siempre quiero agradecerte a ti y agradecer a todas las personas que nos acompañaron acá en el chat. Recordarles que este directo tiene información muy valiosa que pueden volverlo a ver, compartir, permitir que llegue a las personas que necesiten escuchar esta información. Y recordarles además que quedan diferido, así que no duden que si hay preguntas que no alcancemos a responder, con mucho gusto Gustavo podrá hacerlo. Gustavo, quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos con un último mensaje de reflexión. Bueno, primero que nada, agradecer a Mindalia por la oportunidad de estar acá, como también a ti, y decirle gracias a todos los que se toman el tiempo de poder aprender y entender cómo funciona la mediunidad. Y vuelvo a repetir la misma frase que trata esto, que es que somos amor. El amor es lo que nos conecta con nosotros, es lo que nos conecta con el más allá y es lo que permite que sigamos presentes más allá de la muerte. Les dejo un abrazo grande a todos y agradezco a Mindalia también por la oportunidad.